Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. A mediados de los años 50, Jim Marshall había sido baterista en una banda de jazz en Londres. También dio clases y entre sus alumnos más exitosos estuvieron Mitch Mitchell, baterista de Jimi Hendrix, y Keith Moon, de los Who. También le fue como profesor que en 1960 abrió una tienda de ventas de baterías. Al tiempo, también empezó a vender guitarras importadas de Estados Unidos. Eran guitarras Gibson y amplificadores Fender. Eran los primeros días del rock como género musical y los músicos le pedían a Jim amplificadores cada vez más potentes. Así fue que Jim puso manos a la obra y basándose en el ampli Fender Bachmann junto a un empleado, el ingeniero W. Craven, empezaron a trabajar en el primer amplificador de guitarra creado especialmente para tocar rock. El primer prototipo estuvo terminado en septiembre de 1962. Jim le pidió a Pete Townshend que lo probara. Pete dio el visto bueno y el Marshall JTM45 cambió la historia del rock para siempre. Después de Townshend pasaron por la tienda Eric Clapton, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore y Jimmy Page, entre muchos otros. Desde entonces, Jim Marshall fue conocido en todo el mundo como el padre del ruido. Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.